es un mal sueño, queridos amigos, no es un delirio de la resaca. Usted está en el país donde los ratones se comen 450 kilos de marihuana y... Perdón, parece que... Dice la gendarmería que fueron 800. Esto es muy loco, solo en la Argentina puede pasar. La policía bonaerense acusó 400 y pico de kilos. Sí. Bueno, le pasaron el peritaje a gendarmería. Por supuesto que sabemos que son grandes peritadores, por ejemplo, el caso Maldonado. Por ejemplo. Conocidos como peritadores de ese caso. Bueno, resulta que son 800 según gendarmería. O sea que los ratones estaban ensalzadísimos. Sí, sí, Juanse está como loco. Digamos, si lo dice gendarmería es de confiar, digamos, es de creer. Claro, claro, sí, sí, ponele la mano en el fuego. Claro, las manos en el fuego justamente. Habría que buscar el flautista de Hamelin detrás de todos esos ratones, ¿no? Porque ahí había uno comandándolos a todos. Siempre hay un líder, siempre hay un cabeza. Y nosotros somos esa cabeza que los miércoles... Entre las 10 y las 12 se reúne aquí en Radionauta FM, que funciona en el Olga Vázquez. Justamente está pasando el patio cervecero del Olga, que está aquí en lucha por la expropiación. Está por arrancar, recién bajé a buscarlo al negro. Y estaba el Toby Villa a punto de arrancar a tocar con el señor Juani en el violín. Iban a hacer ahí unos folclores, guitarra, bandoneón y violín. Qué interesante. Interesante, se llama Semillas de la Resistencia y el Centro Colectivo Cultural Otro Viento está hoy en el Olga porque van a juntarse las diferentes organizaciones y personas que luchan desde sus trincheras contra el extractivismo. Está sucediendo ahora mismo en el Olga Vázquez y está la cocina del Olga. Hay un conversatorio para charlar todos estos temas. Los Lucas tocarán, Toby Villa y Última Vuelta. Por supuesto, cerveza artesanal de nuestro amigo querido Agustín Natanzón. Cerveza Vendetta, Baigona, Araucaria, Blood Beer y Anda la Osa aquí mismo en el patio del Olga. Pero tenemos aquí también a alguien que va a estar justamente tocando aquí en el Olga Basket. Negro, querido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan, chicos? ¿Bien? Aquí, cansados del éxito. Muy bien. La meritocracia nos está cagando a trompadas, literalmente. Pero para aguantar las trompadas, vos hacés música. Claro, sí, sí. Y van a tocar este viernes. Sí, tocamos el viernes acá en el Olga, no sé si adentro. Sí. No, en el patio. Porque como decía acá, mi amigo que se iba a sentir el fardo, ¿viste? Si no son claro. 500 personas, tocar afuera es como... Bueno. Adentro se suena mejor. Adentro suena bien y nada, vamos a compartir una linda fecha con unos amigos que venimos tocando. Y con otro dúo que también tocan muy lindo, son toda gente de la facu y... Bien. Y no de la facu, que vamos a hacer música. Esto será el viernes 27 a las 9 de la noche en el Olga Vázquez 60, 10 y 11 por la expropiación. Tocarán Mbaipú y el dúo García Marciali. Y también en este hervidero de eventos que es la Ciudad de La Plata, nos acercaron acá los queridos amigos de Lucamba, el Rana ahí de Lucamba Club Cultural. La fecha América Trabajadora Resiste, 3 días a toda música, 28, 29 y 30 de abril a las 9:30 de la noche arranca en Lucamba Club Cultural, 67, número 160, entre 116 y 117 La Plata. Y eso es lo que escucharemos, algo de La Nanotrópica que sonará en los 3 días a toda música de América Trabajadora Resiste. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. En esta realidad, muchas veces pixelada, muchas veces recortada por la información y lo que llegamos a consumir de la verdadera información, lo que tapa la real información que nunca o raras veces nos llega. En esa sopa, nosotros nos gusta nadar y nos gusta sacar perlas, alguna papita, ¿por qué no? La papa tiene casi la misma cantidad de cromosomas que un ser humano, lo que equivale a decir que una papa casi que tiene sentimientos. Nosotros, Caras de Papa, hacemos este programa de radio porque consideramos que vergüenza es robar y no convidar a los pibes. Pero convidamos Éter a cucharadas cuando el proyecto y lo que hay detrás nos gusta y nos llama la atención. Hoy por eso están aquí los creadores, o los criadores, podríamos decir también, de Vuelta a Casa Editorial, Sergio El Gallego. Buenas noches, ¿cómo estás, Sergio? Hola, Lucas, buenas noches a todos y a todas. Muy contento por estar aquí nuevamente, felicitaciones por el programa, por todo el aporte que haces en la producción cultural a través de lo que es la parte sonora, que Ajá. es la parte radial, y bueno, y aquí estamos, contentos, seguimos produciendo, seguimos con los libros, seguimos con el arte. Y bueno, por el momento no hemos recibido ningún paraguaso de autores, eso es bueno para seguir en esta buena senda de las ediciones y seguir con lo que es la cultura independiente, el autor independiente, y buscar siempre no solo un proyecto, sino una proyección en la vida editorial, en la vida del autor y el puente que se establezca entre el autor y el lector. Se nota que en el binomio él es el serio, el formal, casi el formento del grupo, el que conoce la data, y el cara sucia, el atorrante, es el otro. Nicolás Soldo está al micrófono. Buenas noches, Nico. Sí, buenas noches. No sé si están así, la verdad. Es probable que a veces se repitan conceptos, que se repitan estereotipos del bueno y el malo. Batman y Robin, no sé, ustedes Chasman tienen y Chirolita. Igual sus roles definidos, chicos, por favor. Hay a veces un rol que se establece, sí, puede ser, pero de tanto en tanto sorprendemos, tratamos de cambian. Claro, estamos tratando de mutar. Bueno, hablando de mutaciones, aquí los veo mutando. presentando libros a diestra y siniestra. Cada libro que nace, o cada autor que se realiza haciendo un libro, es como una pequeña batalla ganada, ¿no? Contra la nada y el olvido. Sí, sí, sí, sí. Es una pequeña batalla ganada contra el olvido, contra uno mismo, hacia uno mismo. Es un regalo hacia uno mismo, más que nada. Es autotrascenderse de alguna manera, empujando un poco más, yendo un poco más allá de la línea. Todos tenemos una línea. Antes de esa línea estamos muy tranquilos. Forzando esa línea, pasando esa línea, damos un poco más de nosotros, hacemos pasos para adelante. Muchas personas hacen ese paso para adelante a través de los libros, otros cantan. Bueno, acá tenemos justamente en el estudio a una de las personas que trascendió a las letras, se publicó, se vio publicado, a través de Vuelta a Casa Editorial, y es que así que lo conocimos a Sergio Walter Amigorena, que estará al aire en minutos nomás aquí en La Bicicleta. Lo que queríamos rescatar, como siempre, cada vez que hablamos con ustedes, es esa pequeña victoria que nos llevará a victorias más grandes, espero. Y se ve en la página de ustedes, en la cantidad de autores que con los que trabajaron, y todos han salido muy conformes, al parecer. Se los ve contentos. Sí, sí, sí. Siempre lo que buscamos, lo que realizamos y lo que intentamos realizar también constantemente es primordialmente el trato humano, el trato personalizado. Entender que también es un gusto muy grande, porque uno conoce al autor o la autora y también conoce el libro, los personajes, las poesías, los personajes de cuentos, las historias de novela, que es otro mundo, que es el mundo creado por los autores, lo cual nos alimenta culturalmente y nos gratifica poder, digamos, trabajar en el proceso para que eso realmente llegue a lo que es el producto elaborado, el libro. Y bueno, nos sentimos muy, muy contentos. La verdad que nosotros somos los agradecidos también a todas las personas que se acercan y que nos mencionan. Nico, ¿usted quería agregar algo más a la página? Sí, en realidad una cuestión práctica. Más que nada tenemos algunas presentaciones sí, mes que viene. Y tal vez tendríamos algún... el Gallego es el que sabe la fecha. Él es la agenda viviente. Tiene ese don. Cuéntenos, Gallego, ¿qué va a estar presentando Vuelta a Casa? Vuelta a Casa va a presentar el día 5 de mayo. Demasiado bueno para ser real, de Rebeca Di Mattia. Un libro donde trata... Es una autobiografía de una chica que ha pasado por la escuela Montessori y revela toda su historia de vida, historia de amores. Después también tenemos el día 11 de mayo, Bajo el Alba. Perdón, el día 5 de mayo es en la escuela Montessori, ajá, donde se hace la presentación, sí, del libro. El día 11 de mayo, en la Casa del Tango, se va a presentar Bajo el Alba, un libro de poesías de Luis Darío Cos, un muchacho de Jennifer. Y después tenemos el día 21 de mayo, de Liliana Duca, para llegar hasta hoy. Es un libro de cuentos donde están los minirunfinos. Están los minirunfinos, son unos personajes muy simpáticos. Y culminamos el mes de mayo, el 24, con el libro del amor y del adiós de Mario y Alicia Giacomelli. Una historia de amor. Es una autobiografía de ambos, todos en la Casa del Tango. Y bueno, después seguiremos con eventos, estaremos en alguna feria en Villa Elisa también, con los libros. Sí. Solemos ir mucho a la Casa del Tango. Nos gusta ese espacio. Nos tratan bastante bien ahí. En realidad somos bastante agradecidos por todos los lugares por donde vamos pasando, porque más que nada es eso, ser agradecidos a todos los que nos dan. Me gusta esa actitud del agradecimiento. Sí, y sí. A modo de agradecimiento escucharemos una bella sonata que todos deberíamos escuchar para llegar a casa, como Vuelta a Casa Editorial, que nos presentará en breve, minutos nomás, a Sergio Walter Amigorena al aire de La Bici. Tired of your toys, of your games, of your television. When you're done with chores and homework, then it's time to make a big decision. You might

alzaba mi tesoro y escalaba la encina. Después, con un silbido, le avisaba a Cristina y comíamos juntos y ella a veces reía. Esta hermosa pieza musical que ustedes están escuchando, con esa voz que nos es familiar a quienes hemos crecido en algún fogón escuchando la nueva trova, es Víctor Heredia, es Silvio Rodríguez, pero también es una época, es un momento de la vida. La canción se llama Mandarinas y tiene una historia que tenemos la suerte de tener a Sergio Walter Amigorena en el estudio para que nos la cuente. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Lucas? Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, la historia es terrible. Lucas, aclaro a la gente por las dudas, Lucas siempre cuando me invita me pide que elija un tema. Bueno, yo elegí Mandarina por un montón de motivos hoy. Y bueno, la historia cuenta... Es un tema que Víctor Heredia casi no canta porque no lo puedo cantar. Duele mucho cantarlo y últimamente trata de no hacerlo porque se quiebra la mitad de la canción. Es un tema que le dedica a la hermana, a María Cristina, igual que Mara, que el otro tema. Y cuenta la historia cuando eran chicos que vivían y se... Él... Había un terreno de un vecino que tenía mandarinas en el fondo, entonces se... chantajeaba al perro, saltaba el alambrado, iba a la planta de mandarina y comía mandarina. Y le silbaba a la hermana, a María Cristina, para que vaya y comiese mandarina juntos. Recordemos que la hermana de Víctor Heredia es una de las desaparecidas de este país. Y no solo de recordarlo, también has estado vivenciándolo nuevamente. La historia negra de nuestro país que te ha tocado vivir. Claro, y lo hice a propósito porque... Por la película, ¿no? Por la película, yo pensé que... la verdad que se me está haciendo muy cuesta arriba hacer la película. Creí que no me iba Le a contamos a los oyentes que la historia de Sergio Walter está inscripta en una novela llamada La mejor noche de mi vida. Exacto. Que está siendo llevada al cine de manera independiente y a pulmón. Sí, a pulmón, contamos con el apoyo de mucha gente. Se está haciendo una bola infernal ahora porque la Facultad de Cine de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, ha declarado de interés la película, el libro y la película. Ya lo había hecho la Municipalidad de Ensenada, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires lo acaba de declarar de interés, lo mismo que el Congreso Nacional acaba de declarar de interés el libro. Y bueno, y se está haciendo toda una cosa. La Escuela de Teatro también da todo su apoyo para la película. Pero la historia es terrible y cada vez que tratamos de contarla, La otra día cuando hicimos la presentación en la legislatura, mostramos lo que ya habíamos filmado. Sí. Es complicado, no es tan fácil. Yo pensé que me iba a resultar un poco más fácil, pero no es tan así. Entonces, cuando me invitaste hoy para hoy, y estaba, me acordaba de Víctor Heredia, que también él cuando hizo la canción y cuando se la piden que la cante, dice que no, porque no puede cantarla. Sobre todo Mandarina. Bueno, y más allá de las dificultades que pueda surgir en el proyecto de una película, sí, que es titánico. Es una cosita hermosa. Estás también publicando, has publicado nuevamente. Sí, estamos haciendo la segunda edición de La mejor noche de mi vida. Estoy haciendo la segunda parte de La mejor noche de mi vida, que es Despertate, levantate y viví, que ahí cuento cómo siguió la historieta después de aquel pasaje nefasto de 1976, y cómo siguió la historieta, como un chico de 16 años reconstruye toda la historia. Porque mucha gente no sabe o que cada uno de los que han pasado por esa época han sido ellos mismos los que han hecho la investigación de lo que pasó. Ahí no había nadie que investigue. Entonces cada uno investigó, reconstruyó todo lo, cómo había pasado las cosas que pasaron. Y bueno, entonces, por ejemplo, en mi caso particular, un día descubrí a uno de mis chicos malos, como yo digo en el libro, porque lo descubrí, no le había visto la cara, pero lo descubrí porque él tenía una cosa muy, muy rara, pero que era, no tenía, no trataba los borsequíes. Entonces, y por el tono de voz y por los borsequíes desatados, descubrí quién era. O sea que lo pudiste reconocer. Con 16 años, después, sí, claro. Con 16 años. Estaba, yo fui a todos los lugares donde me hicieron pasear. Y estaba en un negocio chumeando, viendo, y entró y el kiosquero lo nombró por su nombre y apellido y su cargo, una cosa media rara, pero pasó. Y yo con eso no me dio ningún dato, es decir, con eso no era lo mismo para mí, cualquiera era cualquier persona, pero cuando le sentí la voz y vi lo borseguí desatado, cosa muy extraña en alguien de seguridad, bueno, ahí me di cuenta quién era y el cargo que tenía y el nombre, por ejemplo. Otra cosa que cuento, que estamos contando en la película, que mucha gente tampoco sabe, han pasado muchísimas cosas terribles. Y por ejemplo, a un compañero mío que muere en un enfrentamiento el 20 de diciembre de 1976. Digo él, por nombrar uno, fueron muchos los que pasaron por eso. Entre 35 y 10, a las 10 de la mañana, en un enfrentamiento, remarco. Bueno, lo matan ahí. Y cuando le devuelven el cadáver a los padres, 4 días después, un 24 de diciembre, se lo devuelven sin las manos. Y todo el mundo en ese momento no entendía nada, es decir, pues, devuélvense la mano del cadáver, no entendía nada. Estoy hablando de un chico de 16 años, ¿no? Bien, en el juicio nos enteramos que cuando a vos te tiran tiros, por acto reflejo, haces esto, es decir, poner los dedos para la gente que no ve, pues levantar las manos para cubrirte. Sí. Si él hizo eso, es porque estaba desarmado. Entonces ellos reconocieron que lo hicieron por eso. Ellos mismos lo reconocieron en el juicio, que se hizo en 2006, 30 años después. Bueno, han fraguado enfrentamientos en los medios gráficos nacionales de tirada de todo el país. Han dicho enfrentamientos cuando, bueno, sabemos que no eran. No era enfrentamientos. Y además de la cosa, en los grupos de tareas, yo siempre en el libro lo pongo, para mí fue un golpe de estado cívico, clerical, militar, en ese orden de méritos. Es decir, inclusive digo más, los militares no estaban en la mesa chica. La mesa chica la componían las grandes empresas, los medios. En los grupos de tareas estaban los milicos de siempre y había un miembro de la iglesia, un miembro importante de la iglesia. En mi caso particular, uno que voy a dar un dato para que todo el mundo lo sepa, que llevaba además de llevar entre sus dedos una cruz de Cristo que te pegaba trompada para que te duela más con eso, llevaba una 45 en la cintura, hablando de un miembro de la iglesia. Sí, sí, sí. Acá en La Plata, el segundo de plaza. No lo voy a nombrar, no voy a decir que Cristian Berni, porque no quiero decir que Cristian Berni, pero bueno, Cristian Berni, para que lo voy a decir. No quiero ensuciar el micrófono. Y había también un miembro de la prensa que después decía que su lugar era en el PAD. Claro. Que aparecía en primer plano, no voy a decir el nombre de Clarín porque no, tampoco. Ni asignación, ¿viste? Porque no hace falta decir eso, pero y tampoco voy a decir que era Eduardo Van de Coar, porque no viene al caso, ni Joaquín Morales Solá, porque no viene al caso, ¿viste? Bueno, pero esos también. Aparte, viste, para ganarte enemigo, viste. Vos, viste, como yo te digo siempre, conmigo te ganas enemigo, viste. Sergio Walter, queríamos rescatar de todo esto que todas estas cosas pasaron en este país. Sí, en La Plata. En La Plata, en el país. En el país todo, sí, pero yo digo sí, acá en La Plata, aquí. Porque la gente. Perdóname, Lucas. Pasaron en el país, obviamente que pasaron en el país. Pero. Yo lo que me sorprende acá de La Plata, que acá han pasado, en La Plata han pasado cosas terribles y la gente no lo recuerda. Recuerda el bombardeo de Plaza de Mayo de 16 de junio de 1956, donde hubo 450 muertos, ¿ok? Que tiene toda una historia terrible y no terminaríamos hoy ni loco. Eso por un lado. Y por otro lado, el 16 de septiembre, acá en Ensenada, muy cerquita de La Plata, también hubo una cañonera que destruyó el barrio campamento, quedó una sola casa en pie. Y la gente no lo recuerda. Se recuerda el bombardeo a Plaza de Mayo. Bueno, a eso iba con lo del testimonio de las personas que vivieron allí y pasaron por eso. Y hoy tenemos el gusto y el placer de disfrutarlos en obra, como nos sucede con Sergio Walter aquí al aire de La Bicicleta, que quería despedirse también con una canción particular que se llama Mara. Mara es otro tema que también es un tema de que Víctor Heredia le dedica a la hermana. Y quiero decir lo último. En la película, tanto en la película como en el libro, lo que yo trato de hacer es contar todo poéticamente. No hablo en ningún momento de represión ni cosas por el estilo. Hablo poesía porque estos chicos eran poesía, porque estos chicos están vivos. Vos fíjate que la protagonista le dice... dice que su novia, que se pusieron de novia cuando tenían 12 años y ella desapareció cuando tenía 14, así que tuvieron 2 años de novio. Él dice que ella le enseñó a amar de la manera más pura, más sana y más inmaculada que se puede amar en la vida. Y además agrega, éramos adolescentes, adolecíamos de muchas cosas, pero teníamos la más importante, el amor, y eso nunca lo podrán matar. Ya sabemos dónde están las cosas muertas, esos rostros de asesinos que regresan a explicarnos que jamás hicieron nada. No sé bien dónde poner tanta tristeza. Hoy tratemos de olvidar tanta mentira. No quisiera darte un beso con tal pena que presientas otra vez esas heridas destilando su dolor de cosas viejas. Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Mara, Mara, Mara, Mara, Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Al final la vida tiene esa costumbre de mezclar su cubilete de tal forma que

No dormí en los brazos de mi cobardía o manipulé los medios. Me hice cargo. Lo grité en cortes de ruta y en el puente Pueyrredón. Lo pinté en la estación Darío y Maxi. Lo conté en la olla popular del comedor. Me hice cargo y estás muerto, cabezón. Fui vestida con colores a tu entierro, prendí gomas en tu tumba, contaminé la tierra que te cubría con basura podrida, escupí en los floreros vacíos, partí tu lápida con una gomera. Hasta nunca, que te garúe finito, cabezón. Vos sabías bien, yo te avisé, que tarde o temprano las varas de Avellaneda iban a volver. ¡Pum! Acercamos a la hora 11, aquí en el patio cervecero por la expropiación del Olga. Se escucha el folclore, se ve la gente danzar. La bicicleta de Saturno se siente en casa, aquí en Radionauta FM 106.3. Y como nos sentimos en casa, desplegamos nuestra tienda. Trajimos a nuestros indios, amigos. Están todos aquí, está Felipe Calamán de aquel lado. Está Rocío Raiberti, está Sonia Sacia, enyoguizándolo todo. Y en el medio nosotros, condenados al éxito. Sí, el cabezón no solo no está muerto, sino que su cabezota nos está doliendo dentro de nuestros ojetes. Está operando con el PJ full y lo vimos también inaugurando esa triste estatua de Ricardo Alfonsín que toma a ese líder vencido, claudicando ante el poder de los 90 y firmando ese pacto siniestro de Olivos, como había pasado antes, ¿no? Con el punto final y la obediencia de vida, ¿no? Y por qué no hacer un monumento del Alfonsín de los primeros años, el Alfonsín que se atrevió a juzgar a las juntas y transformarnos en un ejemplo en todo el mundo de juzgamiento de un proceso anterior sin injerencia extranjera y haciendo tomar conciencia al pueblo durmiente de las cosas que habían pasado. Quien les habla es el licenciado Pablo Rumi en lo que sería la segunda entrega de la Rumipedia. Esta suerte de almacén, almanaque. Sí, bueno, hay muchos temas, ¿no? Sí. Yo como que me especializo por ahí en temas más de ecología y de la química, ¿no? De los contaminantes y las sustancias que interactúan con nosotros. Bueno, hace poquito salió una noticia que decía que una ama de casa que limpia su casa diariamente está expuesta al mismo riesgo que de una persona que fuma un atado de cigarrillos por día. Y ahí es como que se está hablando de lo que son todas estas sustancias con las que convivimos cotidianamente y que el ser humano no está adaptado biológicamente para procesarlas y no tiene ningún tipo de control. O sea, no, ni de impacto ambiental, ni de lo que van a generar en la sociedad. Se venden como cosas mejoradoras de la calidad de vida y terminan realmente siendo todo lo contrario, porque estamos viendo el crecimiento exponencial de patologías que eran muy raras y están muy relacionadas con eso, porque hay una serie de sustancias químicas de síntesis biológica que son los disruptores endocrinos. Son sustancias que confunden a lo que son las glándulas del cuerpo, que son, para que tengan una idea, los chakras. Son todas las glándulas que interactúan entre sí para mantener el equilibrio tan complejo, aunque no nos damos cuenta de lo que es estar vivos, sanos y funcionando en forma correcta. O sea que metemos a nuestras propias casas los agentes. Desregulamos nuestro propio cuerpo, sí. Por ejemplo, consumiendo aspartamo, que es un edulcorante de los más usados. Sí. Por ejemplo, en la Coca Cero, la Coca Light. El aspartamo fue rechazado durante mucho tiempo por la misma FDA norteamericana porque era una cosa imposible de aprobar por lo malo y lo dañino que era, hasta que lograron echar a todos los científicos que se oponían a eso y poner a tipos que estuvieran de acuerdo en aprobarlo. Y cuando se sale la Coca-Cola Light, en el año creo que 84 en Estados Unidos, se disparan en 10 años un 80% todas las patologías, por ejemplo, la mielodistrofia, todas las patologías que son degenerativas del sistema nervioso del cuerpo. Y empieza a haber médicos que encuentran una relación directa, porque cuando estudian en el paciente qué es lo que cambió en su vida cotidiana al momento de empezar a enfermarse, lo único que encuentran como diferencia es el consumo de Coca-Cola, Coca-Cola dietética. Diet Coke. Exacto. Que a su vez también generaba un efecto muy adictivo. O sea, que es el efecto que genera la Coca-Cola. O sea, la Coca-Cola tiene un porcentaje tan alto de azúcar combinado con ácido pirofosfórico que hace que la podamos soportar. O sea, la Coca-Cola tiene un pH casi parecido al de un ácido. Claro, limpia bien los elementos oxidados. Pero es tremenda para el cuerpo. El cuerpo funciona en un pH neutro, en un pH 7, que es el pH que tiene más los océanos. Cuando uno ingresa en el cuerpo una sustancia tan ácida como la Coca-Cola, el cuerpo automáticamente hace todo un trabajo biológico para compensar esa acidez, neutralizándola. Pero eso produce un desgaste porque se usa muchas sustancias como el magnesio, que es, o sea, todas... bases para neutralizar el ácido. Y eso genera toda una descalcificación. De hecho, la osteoporosis está muy ligada en el mundo occidental, justamente al consumo de este tipo de ácidos. Y también al consumo de productos lácteos. O sea, cuando a las mujeres se les dice tienen que consumir productos lácteos para no sufrir osteoporosis, en realidad es todo lo contrario, porque... Lo que realmente previene la osteoporosis es incorporar el calcio, pero a través, por ejemplo, de semillas como el sésamo. Una cucharada de té de sésamo aporta todo el calcio necesario para una persona sana. O sea, entonces no hay que ni comer queso, ni yogur, ni nada. Si uno quiere, sí, pero tratar de comer quesos que no sean de las grandes lácteas. Otra vez las empresas metiéndonos en la casa y en empresas, el cuerpo. Las empresas están totalmente cooptadas por un sistema. Desde el momento que Bayer, que es la primera empresa mundial a nivel medicamentos, compra a Monsanto, que es la primera empresa química en enfermar mundialmente a las personas en este momento, hay una relación perversa entre te enfermo y después te curo. Exacto. Todo el mercado de la quimioterapia hoy... implica un gran porcentaje de la facturación médica actual. Está entrando en este momento el agente Monsanto, ¿no? Estamos recibiendo una lluvia de agente. Bueno, la buena noticia es que en Gualeguaychú se logró prohibir sí. el uso de glifosato en estos días. Y es un precedente muy importante para el resto del país. Es increíble que se haya considerado Monsanto como empresa directamente condenada por ecocidio sí. Desde la ONU, creo que fue en los tribunales de La Haya, ¿no? Y la IARC, que es la agencia que estudia el cáncer en Estados Unidos, haya considerado al glifosato como cancerígeno, poniéndolo en grado 2, y no haya habido, digamos, una prohibición automática. O sea, si hubiera pasado con cualquier otra cosa... Pero bueno, ahí se ve la fuerza, ¿no?, que tienen las... Como decía Allende en su discurso memorable en la ONU, unos meses antes del golpe, él dijo, si no logramos como pueblos que la democracia sea más fuerte que las corporaciones van a gobernar el mundo. Y eso es lo que terminó sucediendo. O sea, somos... Estamos siendo totalmente gobernados, manipulados por las corporaciones. Y algún día le pondrán su nombre a los descubrimientos astronómicos y tendremos la galaxia Starbucks, tendremos el cinturón de McDonald's por el de Andrómeda. Y la Rumipedia seguirá creciendo. Fíjese cómo nos lleva de la Coca-Cola a Salvador Allende. Bueno, hablando de dictadores, acaba de ganar la presidencia de Paraguay un personaje nefasto que es el Peña paraguayo, porque él es hijo de un secretario privado de Stroessner. Uh-huh. Stroessner fue un dictador que gobernó Paraguay durante muchos años y cometió demasiados excesos. Y fue, como acostumbran los dictadores, fue un eslabón más de la de los pueblos con pelotas han sido castigados. Haití, que fue el primer pueblo en generar una revolución en América, Paraguay, que fue la primera potencia no anglosajona en tener industria pesada y sin capitales externos. Y fue destruida por la Triple Alianza. Bueno, Stroessner está en esa línea, ¿no? Son eso de lo que yo llamo cipayos. Son como los tipos que estamos soportando hoy, ¿no? Como Heidi, como Heidi, que me gustaría que Niebla sea un Rottweiler hambriento y le coma esa carita dulce que tiene. Pero no, de onda, no. No le dice el mal a nadie. Pero me parece muy cínica, me parece que es de un cinismo tan grande, ¿no? Lo que estamos viviendo que tenemos que, no sé, hacer algo urgente, porque me parece que no hay más tiempo. No hay más tiempo cuando vemos que matan a un chico y lo torturan en Comodoro Rivadavia, y encima de forma equivocada, que más allá de que hubiera sido el chico que robó, Es tremendo que esté pasando eso, y tiene que ver con una justificación desde los medios de comunicación, sí, de lo peor del ser humano. Porque cuando criticaban a Zaffaroni por su garantismo, la gente siempre se pone del lado del que no está condenado. Y mañana puede ser vos, mañana puede ser tu hijo. Vos podés ser el peor gorila de Olavarría y tu hijo estudiar periodismo. Empieza estudiando agronomía. Ajá, por el mandato de Papa. A los 2 años de emborracharse y andar perdido por las calles, dice, no, pero si yo quería ser periodista. Entonces rompe con Papa y se pone a estudiar periodismo. Y descubre al Che, a Ho Chi Minh, a Lenin, a Trotsky, a Bakunin, a Heidegger. Y mañana está preso y torturado, y a papá gorila no le va a gustar, porque en algún lugarcito de su corazón sigue queriendo a su hijo, sobre todo porque su hijo hizo tal vez lo que él nunca se atrevió a hacer, que es ser. Ser, romper el molde, ampliarse, abrir, evolucionar. Al contrario de lo que nos viene pasando, nos enteramos que aquí nomás, en la ciudad de La Plata, el regreso del odio generó una entrada en el Centro Cultural Mordisquito, en el cual se pintó Muerte a los Zurdos, Viva Videla. Y eso pasó aquí, en la ciudad de La Plata. Sí, pero cuando tipos como Babi Checopar, ¿entendés?, que dijeron que había que fumigar la plaza para matar peronistas, o este sorete que están intratables, o sea, perdón, se está bajando todo el tiempo una línea de justificación de lo injustificable, pero porque son tipos que han llegado a un grado de perversidad donde no pueden dar un paso atrás, porque si dan un paso atrás saben que el día de mañana se van a tener que ir de este país o van a estar presos, porque realmente no es gratuito lo que han hecho, el daño que están haciendo y el daño que han hecho. Porque ayer se mató un comerciante que recibió una factura impagable. Y yo creo que es innumerable las personas que están angustiadas, porque las personas éticas no quieren pagar sus deudas, no quieren sentirse en falta, y realmente lo que estamos pagando hoy es enriquecimiento de los gobernantes, porque todo el gabinete de Cambiemos compró acciones de las empresas de energía. Entonces es muy fácil el negocio. Sí. Compro y después facturo. Pero estos tipos hay que colgarlo de las pelotas. Ah, bueno, entre otros métodos menos cartesianos, los utilizaremos dialécticamente aquí. Nos defenderemos con nuestro pobre Aikido, pero es nuestra intención también. Había una frase, creo que era de los samuráis, que era la resistencia es inútil. Y creo que sí, que hay que usar el Aikido. Es difícil porque, como dice en el libro Los Dragones del Edén de Carl Sagan, uno de sus primeros libros, creo que ganó el Pulitzer en su momento, él estudia que el ser humano tiene toda su evolución adentro. Entonces tenemos todas las partes animales también jugando, al mismo tiempo que la última parte, que es la finita corteza gris, que regula toda nuestra brutalidad y bestialidad, que también existe. Entonces cuando uno se engancha en ese instinto primario, en el fondo está haciendo, está tirando por la borda el último esfuerzo, ¿no? El mayor esfuerzo, que es justamente ganar desde otro lugar. Inclusive ganar desde la seducción, ganar desde la inteligencia. Ser el doble de cínico, pero no de cínico perverso, sino de cínico de mearles el asado y que no se den cuenta y que lo coman con una sonrisa. Ser la pesadilla del psicópata o tomar el poder hacia atrás, hacia arriba y hacia todos lados. Con la Rumipedia en la mano y con Rage Against the Machine en los oídos. Now, oh, hell, can't stop us now. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Tenemos tantas atractividades que no las podemos contar. Este es el país del panazo, el frutazo, el verdurazo y el lechazo. Ya lo estás viviendo, querido. Es eso que pegotea todo, hasta las cuentas de los servicios y lo que vale comprarse un té con leche por ahí. Pero sobreviviremos porque estamos embebidos en gloria. O al menos así hay que ir, aunque nos espere el más allá directamente. Lo esperaremos con una sonrisa, con una cerveza artesanal comprada aquí abajo nomás, en el patio cervecero del Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata, avenida 60, entre 10 y 11, sonando La bicicleta de Saturno, con una verdadera catarata de estrellas que han pasado por aquí. Y para no ser menos, nosotros tenemos nuestra propia estrella, la persona por la cual nos elogian y dicen qué bien ese programa de radio. Lo único bueno que tiene es Rocío Raiberti. Buenas noches, Rocío. Buenas noches. Dijo nadie nunca todo eso. Tenemos ahí un par de miradas. Tiene fans usted, no sea. Yo sé que es una piba de barrio y humilde, pero tiene sus fans. Tengo mi pabellón. Sí, tiene su pabellón. Hoy vengo a traer una pequeña primicia. Sí. Estamos por largar el libro Ni Una Menos en el pabellón 4. Bien. Y hoy tenía que presentar el prólogo. Fue un momento de nervios, porque cuando les conté un poco de este día del libro, dije, bueno, ¿cómo hacemos para escribir algo? Entre todos, como para sumar algo a la causa. Sí. Sobre eso fue una experiencia muy linda que fue surgiendo del trabajo con ellos en el día a día, como una amistad que se va formando. Y esto es, el prólogo es como que encierra un poco la experiencia mínimamente de estos años trabajando con los pibes. Es la experiencia de su participación, es una piba en el pabellón. Y esto es lo que tiene que decir justamente en lo que sería la primera edición del libro con la temática Ni Una Menos por el pabellón 4 de Varela. Exactamente. Cuando Alberto leyó la lista de autores que publicarían sus textos en este libro, pregunté ante el pabellón, en una obra sobre violencia de género, en que se habla sobre el rol femenino en la sociedad, ¿no les parece que falta algo? Falta la voz de una mujer, dijo un escritor sentado junto a la biblioteca. En este libro faltaba la voz de la única mujer en este equipo de 60 hombres. Pregunté si podía sumar mi voz a esta obra y mis compañeros estuvieron de acuerdo, pero fueron muy claros. Mi texto debería pasar por las mismas etapas de edición y corrección que el resto. Mismas responsabilidades, mismas exigencias para todos. Podría hablar de lo jodido que es ser mujer en una sociedad machista o quejarme de que mi trabajo no es reconocido, porque los medios de comunicación hegemónicos prefieren caer en el mormo de mostrar algo jodido, algo tumbero, y mostrar a una piba en medio del pabellón le quita el ovillero. Pero eso ya se sabe. A las mujeres nos ningunean, nos callan, nos apartan, mientras las cámaras enaltecen a los machos con plata. Pero eso lo podría decir cualquiera. Por eso prefiero hablar de algo que no es normal. Mi experiencia como mujer en el pabellón. Sí, nuestro. Porque yo entro al 4 y me siento bien recibida, respetada y protegida por mis compañeros, que me aceptan sin juzgar quién soy o de dónde vengo. ¿Cómo es posible que una mujer entre a un pabellón de población sin custodia? ¿A quién se le ocurre meter a 4 tipos y una chica en una celda y cerrar la puerta? ¿Por qué hay una piba que elige ir a clases de filosofía en una cárcel? Yo puedo trabajar en el pabellón 4 porque ahí hay personas deconstruidas, deconstruyéndose, repensándose constantemente. Artistas e intelectuales que dedican sus días a leer y a estudiar, a aprender y enseñar, a generar vida donde antes solo había muerte. En este equipo no somos iguales, pero trabajamos a la par. Somos el pabellón más punk y feminista. Somos compañeros, somos autogestión. Somos cuenteros, verseros y poetas. Y con este libro amplificamos nuestra voz. Vamos a hacerlo, canten con conciencia. No inculquen pistola y violencia. No digan que sí, tienen experiencia. Nos bancan dos días tras reja. Esto se pinchó, revisa tu letra. Los niños consumen tu mierda. Esto es redención pa' que suene la villa. Y retumba los parlantes donde bailan los artistas. Criticando nuestro tema, gente culta de esa crema. Quien defienda la justicia. Hueso loco muy correcto con un diálogo perfecto. Quien se viola cada tanto la mujer. Maravilla, Torquemada, Pangloceano con un traje cajetilla. Diente de oro y mucha cuenta abierta en los bancos de Suiza. Por lo tanto hip hopero y supuesto reggaetonero. Antes de que esta gilada, escúchame, ya te enseñé no. No voy a rapear, no voy a frondear, no voy a matar, no voy a rastrear, solamente le voy a aconsejar. Cuenterosciberceros.com.ar. Mafioso de ficción, miente por la filmación. Le cantan al dinero, los patines y al matón. No tienen la certeza que al mal lo hacen como un dios. Ignoran la pobreza, por el paco no protestan. Recuerden a Melina, Candela y a esa madre con su hijo en la boca de tormenta que ese puto la mató. No me olvido de María Soledad, tanta mujer indefensa como le fue mi mamá. La justicia, ¿dónde está? Anda de la mano de mercado barato. Miran de costado y no tienen ni un balazo. Le hacen los picantes, yo se lo he mandado. Si vienen pa' estos lados, acá lavan los platos. Acá la confusión termina machetazo. No vendan, no compro, si son pelagatos. Nunca compañero la quedó en su brazo. Tres tiros en la espalda, mucho rafagazo. El cerrojo pegado, los vidrios flotados. La sangre, el cerebro de un hier y mi mano chorreando. Velorio, los odio más que cumpleaños. Mi vieja está vieja y enferma, te largué condena, mi cierre, un parche y muy arrepentido lo canto y lo pago, no. No voy a rapear, no voy a frondear, no voy a matar, no voy a rastrear, solamente le voy a aconsejar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está la estructura? Vive en la ayuda de esos chicos en la calle que no duermen en cuna. Solo crecen y fuman masticando basura sin abrazo. Ni madre, el rencor los acuna, es sin duda. No hay cultura. Estaquero es un banquero porque hay muchas fisuras. Mano dura, soy censura. Dejen de liberar zona, no hice trato con la ayuda. Calentura, está dura. No sonrías pa' la foto porque no soy ninguna. Acá sigo en mi ley, yo no tengo delay. Sé que muchos les temen a nuestro DJ. Hey wey, no confundan los tantos, no soy Scarface. Las cuentas son redondas, yo no llevo 13 y vos tampoco sos mi sensei, ¿qué? Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Yo les juro que cuando me voy a lavar la boca en la mañana o cuando me corresponda después de comer, uno agarra el cepillo, se da, pero mientras uno se está dando los dientes, tiene que cerrar la llave. O el baño, hay gente que se pone a cantar en el baño, media hora en el baño. No, chicos, 3 minutos más que suficiente. 3 minutos he contado yo y no quedo hediondo, se los garantizo. 1 minuto inicial. Dígame, hay gente, entonces hay que esperar que caliente el agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces abren el chorro ahí y el agua botando. Agua potable además. Ese es un crimen. 1 minuto. 1 minuto jabón y champú. Y 1 minuto para quitarlo. ¿Qué más hace falta, María Cristina? Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Colleagues. In Italia i giornali, ma soprattutto le televisioni, che ancora appartengono al mio gruppo e alla mia famiglia sono tra i nostri più decisi critici. Perché? Perché evidentemente vi manca il sole dell'Italia, non siete venuti e non avete mai acceso una televisione italiana. We call it cutting. It isn't exactly that. To me it goes much deeper. Cutting implies severing something. It really should be called assembly. Mosaic is assembling something to create a whole, create an idea. Do you? That's the time. Do you? La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Aquí puedes escuchar un rap salido del pabellón, aquí puedes escuchar un poema de Lemebel, una canción de Víctor Heredia, también Gramatic, ¿por qué no? Aquí puedes escuchar un poco de todo lo peor del mundo, lo que nos rankinea entre los 100 mejores programas, entre los peores. A ese lugar ustedes han venido, queridos amigos, a traernos vuestra propuesta, así como antes de ustedes pasaron otros ilustres equecos por nuestro estudio. Nos complace presentarlos, chicos. Ya habíamos hablado de ustedes con la gente de La Joda Teatro, justamente. Pero quienes están en este momento al micrófono son Brasita Perro Chagualo, la obra que estamos exportando en este momento a España. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Queco. ¿Cómo va? Bien, aquí. ¿Cómo lo ven ustedes este lugar? Es un fiestón. Es un fiestón. ¿Vio? Abajo está el patio cervecero por la expropiación de Olga Vázquez a pleno. Va a haber conversatorio también del tema expropiación, justamente. Pero queríamos incluir a Brasita Perro Chagualo porque se van a Europa, justamente. Estamos en esa, sí. ¿Cuándo viajan? Tenemos pasaje 7 de junio. Ajá. Ahí... Acá nomás. Acá nomás. Son 30 y pico de días. Extendiendo los límites de la autogestión. Después de esta obra que ya... La estrenamos en el 2015 y después de pasar por acá por La Plata, por Buenos Aires, por festivales, sí. Decidimos esto, exportarla. ¿Y salir a hacerla afuera primeramente o ya la habían exportado más cerca, digamos, no? No, no, en la provincia de Buenos Aires. Ahí va. Uh-huh. Acá, local, caserito. Uh-huh. ¿Y ustedes son de aquí de La Plata, chicos? Yo sí. ¿Y no, Flavio? Yo soy de Las Flores. De Las Flores. Bueno, también parte de la migración interna, ¿no? Sí, tal cual. ¿Hace mucho estás aquí laburando o actuando? Estuve 10 años en La Plata y ya hace poquito me mudé a Capital. Bien. Estoy viajando por el mundo. O sea que son nómades también, como los Brasita Perro Chagualo, justamente sus personajes. Sí, sí, esos dos inmigrantes provenientes de un Braliguay, que es algún rincón de la Latinoamérica. Qué lindo, Braliguay. Braliguay. Y el Brasita es, bueno, ¿cómo se le dice? ¿El marginal, dice usted? Y es el Brasita es el que viene de Braliguay. Ajá, ajá. ¿No? El término despectivo de, claro, de un braliguayo. Brasita. Y bueno, estos dos sujetos encerrados en un sótano produciendo zapatos vienen a sintetizar un poco mucho de nuestra Latinoamérica, mucho de... Que más allá es una problemática mundial, ¿no? La migración, sí. La búsqueda del sueño americano, que se vuelve una resistencia tras otra. Esto, sí. La obra no es una obra lacrimógena, ¿no? Así como que te pinta que la temática es bajón, que hay dos inmigrantes encerrados en un sótano, sino que más bien una estética colorida latinoamericana. Una sátira vendría a ser. Una sátira, sí. Clownesca. Del alto y el bajo, este dúo que bueno, lo hemos visto mucho, sí, en el cine, los dúos en contraste, nosotros lo aplicamos a esta historia de resistencia. A los Brasita Perro Chagualo los banca uno de los actores de La Casa de Papel, lo vi en vuestro, sí, Facebook, al tal Denver, para el que no sepa nada de este producto que Netflix, ¿no? Esa caja de magia, uh-huh, sí, magia boba. Magia boba, sí. Hacen uno de esos cada tanto y sacaron La Casa de Papel y es un fenómeno mundial. Y uno de los actores pidió porque pueda llegar Brasita Perro Chagualo a España, que les hace falta. Sí, sí, nosotros tenemos funciones en Málaga, Madrid y Barcelona. Sí. También vamos a estar dando seminarios. Y bueno, nos cruzamos en un festival con este muchacho y surgió la posibilidad ahí, haciéndonos los marketineros. Hacernos un video. Un Instagram. Pida por nosotros. Bueno, bien argentino entonces. Ahí va entonces, exportando talento argentino, los chicos de Brasita Perro Chahualo estarán, digamos, además de la Joda Teatro, hay toda una banca que tuvieron que hacer, digamos, un crowdfunding para juntar la plata, ¿no? Sí, estamos ahí laburando con la plataforma Ideame, sí, que es una plataforma conocida en América, y nada, para juntar un poco de dinero. Metálico, dice usted. Sí. No Bitcoin. No le sirve ni Bitcoin ni llevar... Sería interesante también, Bueno. Pegar unos bitcoins. Pero. No, esto del intercambio, que por ahí hay varios proyectos culturales que han recurrido a una plataforma colaborativa, pero que todavía nosotros en la experiencia vemos que hay cierta idea del favor, ¿no? De bueno, vamos a hacer un favor a los chicos, aportar algo, y en realidad es un intercambio de otra manera, ¿no? Vos estás llevándote una recompensa, en este caso tenemos libros. Remeras, claro. Entradas a la nueva obra de la Joda, seminarios, fiesta. Bueno, hace poco estuvieron aquí los chicos de la Martín Fierro, la última villa del país, y seguirán pasando por nuestro estudio los embajadores de la Joda Teatro, porque queremos animar a nuestros amables sociópatas oyentes a que hagan teatro, a que escriban poesía, a que hagan radio. Mire, si lo podemos hacer nosotros, imagínense que es algo que casi que cualquiera puede hacerlo, ¿no? Sin dudas. Por supuesto, invitamos nosotros, La Joda da un taller los miércoles. Sí. En eso estamos, que es una casa amiga acá de Olga. Todos los miércoles a las 20 horas. 20 horas. Pueden pasar a hacer teatro. Bien, ahí, con la recomendación entonces de uno de los protagonistas de Brasita Perro Chahualo, cerramos este pequeño bloque internacional. Y también adoraban a sus imágenes. Estamos adorando aquellas imágenes extrañas, como dice su palabra. No se harán imágenes extrañas, no se harán imágenes extranjeras que vienen del extranjero. En la ducha contra el Alzheimer. La bicicleta de Saturno, todos los miércoles a las 22 por Radionauta 106.3. Joana Ramallo desapareció el 26 de julio de 2017. En Argentina, más de 3.200 mujeres, niñas y jóvenes fueron desaparecidas por las redes de trata. El Estado proxeneta es responsable. Las fuerzas de seguridad regentean el cuerpo de las pibas. La justicia misógina y patriarcal no las busca. El próximo 26 de abril se cumplen 9 meses de la búsqueda de Joana Ramallo. Salimos a las calles a exigir su aparición con vida. Salimos a la calle a exigir su aparición con vida. Súmate a la marcha, Plaza Moreno, 17 horas. Ni una menos, vivas y libres nos queremos. Ni una menos, vivas y libres nos queremos. Translatio. La poesía no es la revolución, sino un modo de entender que la revolución es necesaria. Adrián Rich. Leí tu poema, Adrián, de cuando aún se podía creer en las mujeres, unidas contra un enemigo común, el varón. Habla de una traducción de un poema de otra mujer, para que vos puedas entenderlo en una lengua que no es tuya. Esa otra es una referencia literaria, la musa de una mujer blanca. Señalás 3 palabras y un tema, enemigo, horno, pena, amor. Dan vida a lo tuyo propio para poder hablar de un tipo de dolor compartido, innecesario y político. De cuando aún parecía lícito creer en las mujeres unidas contra un enemigo común, patriarcado. Hoy un eslogan para obtener subsidios, una coartada que gambetea el pensamiento crítico, mujer, una ficción contingente, una asignación política y maniquea, biología, una vieja de mierda que te tira encima a la policía. Afino la puntería, mentira, secreto, silencio, ceden la posta a las ideas como navajas y hiende la garganta a la noche oscura, fogonazo. Un faro guía mis acciones, una mira telescópica, asestarle un disparo certero al binomio. ¿Había acaso modo de saberlo? La biología no es destino. Escucha este mensaje, estamos viajando a 220 kilómetros por segundo a través de la galaxia. El 90% de las células en su cuerpo almacenan su propio ADN y no son usted. Los átomos en su cuerpo están compuestos en un 99.99 mil de espacio vacío y ninguno de ellos están allí desde que nacemos, pero todos ellos han llegado hasta este planeta en la panza de una estrella. Así que fíjese, si no es todo una gran poesía, si no es todo una gran ilusión, si no es todo un escenario, un decorado en el que nos condenaron a repetir este juego bobo. Para mí estamos dentro de la mente de Darío Strasberg. ¡No! Esto es todo lo que sucede es un sueño de él o algo así y estamos ahí, esa es nuestra realidad. ¿Usted dice que es el Platón de nuestra era, Darío? No, yo digo que esto que nosotros creemos realidad, ¿sí?, en realidad no lo es simplemente una elucubración del loco ahí, un domingo de enero de vacaciones. Un momento de ocio, un momento de creación de un dios anárquico solamente podría dar este universo en el cual las cosas se dan como se están dando últimamente, ¿no? Hace poco hablábamos de la maldición china y vaya si es interesante estar viviendo este tiempo en el cual el feminista menos pensado, Fatiga Primero de Babilonia, está poniendo en el tapete el aborto legal, seguro y gratuito. Y también... Algo bueno le teníamos que sacar a este hijo de Remil Yuta, ¿no? Claro, llegaron a un punto que rompieron tanto los joysticks, no tenían más que hacer, que dijeron, aborto, sí, vamos con esa, que nos puede tapar todas las cagadas que nos estamos mandando, que ya ni les interesa taparlas, queridos amigos. Por eso, como decíamos hoy con Rumi, la Rumipedia encendida en llamas, nuestra misión tal vez sea hacer este programa de radio, que se vaya congregando un pequeño fueguito alrededor de este mensaje y que entre todos nos vayamos curando de a poco de todo este gran quilombo en el que estamos metidos. Sí, grande la curita, ¿no? Sí, sí. Tal vez una curita grande como todo el viste que hacen en una época acá, no sé si en los 90 o más o menos por el 2000, estaba el tema de tenemos la bandera más larga. Sí. ¿No? Y hacían en Rosario poner una bandera que medía 35 kilómetros, después hicieron el salamín más largo, la pizza más larga. Sí. Bueno, necesitamos como una curita muy, muy, muy larga con, y no sé, ponerle el mar Caspio de Pervinox. Por ejemplo, una cosa así, digo, como para un mar chiquita, algo que podamos llevar como un cuenquito así entre las manos y convidarle a todos los famélicos de amor, de cariño y contención que en este momento me miran con carita de niño. Está lindo el equipo hoy, ¿no? Somos un montón. Y se acuerda que el programa pasado no había nadie. No, éramos nosotras, solas en la madrugada. A nosotros, a esta panda inconsolable de perros sin complejo, a los que nosotros les dedicamos nuestros mejores esfuerzos, es que este programa se despereza, ya casi que termina, y se apunta para el cierre con poesía de la mano de Neri León Orellano y el amigo Figueroa que está ahí esperando para leernos algo de su producción. Mientras tanto, ¿qué vamos a escuchar? Solo lo sabe Ignacio Lafón. Los yanquis son grandullones, parecidos a gigantes, algunos como elefantes, pero no tienen corazones. Los vietnamitas son pequeñitos, son pequeñitos, sí, pero con unos corazones así de grandes, así de grandes, así. Los yanquis tienen cañones y los tienen por millares y academias militares, pero no tienen corazones. Los vietnamitas son pequeñitos, sí, pero con unos corazones así de grandes, así, así de grandes, así. Los yanquis tienen aviones, tienen bombas y fusiles, y generales por miles, pero no tienen corazones. Los vietnamitas son pequeñitos, sí, pero con unos corazones, así de grandes, así, así de grandes, así. Los yanquis tienen montones de helicópteros guerreros, tienen barcos y morteros, pero no tienen corazones. Los vietnamitas son pequeñitos, sí, pero con unos corazones así de grandes, así, así de grandes, así. Por eso en mil ocasiones los suenan los vietnamitas, gentes que son pequeñitas, pero sí tienen corazones. Los vietnamitas son pequeñitos, son pequeñitos, sí, pero con muchos corazones. Radio Nauta 106.3. Nos gustaría ser mejores, pero somos esto. Nos gustaría ser negros, pero nacimos en Barrio Obrero, que es algo similar. Nos gustaría hacer un mejor programa de radio, pero tal vez no seríamos nosotros mismos. No sería la realidad la que vivimos, la nada Nisman, como hemos acertado en definir. Esta especie de inmenso capítulo de Black Mirror, en la cual todos los días tenemos caliente un cadáver, un quilombo o algo servido en la mesa familiar como para irnos distrayendo de la realidad que horada la piedra, incansable. Ante eso, ¿qué hacer? Aquí andar. Ante eso, ¿qué hacer? Oponer resistencia, señores. La resistencia también está en Netflix, porque esa canción famosa, Bella Ciao, que ahora cita La Gilada, es un himno anarquista, ¿no? De resistencia, justamente. Resistamos la tontera, como podamos, a pedazos, como lleguemos. Estamos convencidos de que una manera de resistirla es la poesía, y por eso queríamos cerrar esta emisión de La Bicicleta en Radionauta 106.3 FM con dos poetas, a falta de uno. Fuimos a un 2x1 de poetas y trajimos dos de los pelos aquí a La Bicicleta, y ellos mismos se presentan porque ya son niños bien crecidos. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo va? ¿Cómo le va, querido? Bien, Figueroa. Bien. Sí. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien, la verdad. Hoy flasheado del programa que estoy presenciando. Bueno, muchísimas que gracias, querido. Te coloca. Muchísimas gracias. Es el ambiente, es el ambiente que nos hace bien. Sí. Y lo acompaña un fascineroso de las tierras inundables de Junín. De las mejores. ¿Sí? De las mejores, sí. Este fascineroso querido es Neri Leonel Iacopeta. Muy buenas noches a todos y a todas, a todes o a... ¿Así? Usted es un deconstructor del lenguaje también. Sí, luego de toda esta pornografía dialéctica que vivo hoy en día, quiero decirle que luego de mi lucha interna con Monsanto, estoy agradecido de presenciar con ustedes este agradable momento. Ha sobrevivido a usted mismo, que no es menor, querido poeta. De poetas muertos está tapizado el camino al paraíso, ¿verdad? Aquí tenemos un poeta en el muro de La Bicicleta de Saturno, el querido Lisandro Hacha nos está posteando aquí unos temas, unos textos que serán de su autoría. La poesía nos acompaña casi que desde que vivimos en este mundo patas para arriba. Nosotros nos la hemos sacado de la oreja como la mosca mitológica que molestaba a la bestia. Pero ella sigue, continúa, pegada al dorso de nuestras palmas. Por eso queríamos hoy, con dos poetas, cerrar la bici y escuchar lo que tienen para decir dos poetas jóvenes, nobles, Para púbeles. El Ministerio de Justicia somos jóvenes. Sí. Ya puede ir preso igual usted, ¿eh? Y tal vez esté más cerca de eso que otra cosa. Pero el señor Figueroa tiene cara de un poeta... Yo he conocido en este poco tiempo a poetas que antes de serlo son polleros. Son polleros. Yo conocí dos y la verdad en mi corta vida, por eso para mí es corta, para el Ministerio de Justicia es larga ya, pero tuve ese agrado. Haciendo amigos en el Ministerio, este bloque que ya hemos escuchado en este mismo programa inclusive. ¿Qué nos va a leer Figueroa esta noche? Y voy a leer, tengo dos poemas que me gustaría compartir hoy. Acá, si querés puedo dar comienzo con el primero. Se llama El tesoro propio. En la zona caliente, donde las balas pican cerca, ahí te gusta estar. Dando una mano para empujar una causa perdida. Un líder ancestral peleando contra un sistema imperial, disparando contra fantasmas, recios entes de corbata, que se ríen ante el precipicio. No hay donde pegar, no hay un punto débil que atacar, un laberinto de espejos que todo el tiempo reflejan una derrota temporal. Sin embargo, esas fuerzas opresoras no te infectan. Tu fe sigue intacta, cobijando la esperanza original, esa esperanza que nació contigo, que creció a la par de tu vida, volviéndose inseparable. Eso forma parte de un corpus literario que tenemos sobre la mesa, El Tesoro. Sí, ese es un fanzine que es el único que tengo por ahora, que me lo hice para publicar algunas cosas, que era como una deuda pendiente y bueno. Me gustó, tiene fuerza. Gracias. Ya había leído el muchacho cuando tocaron las longas fieras subversivas. Oh, aquí sí, en esa prensa estuvo muy buena. La verdad que las longas la rompieron. Y la rompen seguido las longas que están sonando mucho aquí en la ciudad. ¿Tiene otro texto, Figueroa? Sí. Por favor, alúmbrenos, porque necesitamos un poco de lumbre. Dale, vamos a. Justamente. Habla un poco de esa luz. Era distinta, diferente a las demás. Vio caer sus ídolos temprano. ¿Te imaginas un dios pecando? Mirada frágil, textura fina, lágrimas desbordando un pañuelo, unos ojos tristes, sin dueño. Cuánto frío siento en esta primavera, todo es tan extraño que no siento rencor. Me vi haciendo altas promesas, alguien como yo, que no pide perdón. Una bandera montando una cima, sueños construyendo el futuro. Blancas paredes hechas ruinas, un hombre y un pasado oscuro. Titiriteros detrás de las bambalinas, poder sin cadenas ni candados, una puerta pesada que rechina, esos ojos tristes vendados. Atravesando este mal clima, no quedan refugios verdaderos. Parecen agotarse todas las salidas cuando rompo las filas de tu ejército, de patriotas y mercenarios, afilando su cuchillo para cortar mi lengua si digo lo contrario. Hay veces que el silencio solamente puede reafirmar lo que se acaba de leer. He participado de muchos de esos silencios y me honra haber participado de este. Oh, te agradezco mucho, gracias. Ve, antes nuestro colaborador acá, colaboracionista Julián Galiquio, pedía una curita inmensa para curarnos de todo, sí, esto. La metáfora perfecta. Y la poesía tal vez sea esa curita que necesitemos, sí, de ahora, sí, en más. Sí. Estudiaremos poesía entonces en las cárceles públicas, como lo está haciendo en este momento, sí, Rocío Reiberti, sí, sí, con la editorial Cuarteros, Verseros y Poetas. O lo haremos desde donde podamos, cuando y cómo el cansancio no nos libre esa batalla. Usted, que es un poeta ya cansado, ¿no? ¿Quiere leer, sí, algún texto, sí, suyo para cerrar? Voy a leer dos textos míos. Ajá. En realidad, pero quería recalcar que en la oralidad Figueroa me hace acordar a algunas cosas como de Soriano. Ajá, mire usted. Y eso me parece recalcable, como una parte del lenguaje que desarrollamos en el territorio en que nos encontramos hoy en día. Bueno, ahí está, la pelea por el lenguaje tampoco es menor. Ustedes la están dando y vamos a entonces escuchar, ya para cerrar esta bicicleta en Radionauta, esta bicicleta combativa que ha puesto poesía, que ha puesto su cuota de miércoles, a cortar la semana al medio. Neri, ¿qué es lo que nos vas a leer? ¿Qué vamos a escuchar? Voy a leer una pequeña narración que está en mi cabeza hace unos días. En realidad no la voy a leer, la voy a recordar con ustedes. Y después voy a leer un párrafo de una tesis que estoy desarrollando, que me gustaría mucho compartirla. El primer texto que voy a leer se llama Soy neoliberal. Si me levanto a la madrugada y hay una muda gritando en la parada del este, diciendo no, no, no, no, no, no, no, y tengo el ruido del colectivo que entra y sale, y podría llegar a ser el Talp, o el Costera, o el Plaza. Estoy en mi barrio. Vivo en la terminal. 42, 4 y 3, o 3 y 4. A veces me desvelo y simplemente salgo a la vereda y me encuentro con las trabajadoras que recién terminaron el turno. Se toman una birra con quien me maneja la batuta desde hace 30 años. El señor Pastelito. Pastelito vive ahí hace 30 años. Lo genial de su anécdota de que hace 30 años que vive en la terminal no es que viva hace 30 años en la puerta de la terminal, sino que haya sido documentado con tal domicilio. Eso es lo genial, porque él lo muestra. Lo muestra y siempre en su mano lo que tiene es su anillo cuadrado de herencia supuesta familiar, que ya ni él se acuerda y sabe bien que de eso no viene su anillo. Vivir en la terminal consta con salir un rato y que vas a comprar una leche, sí, descremada, y te van a pedir una tuca. Salir de tu casa implica como estar armado. Bueno, aguántame. Te armás de todo, sabes que llevas absolutamente todo, pero a mano tenés que tener una tuca. Porque mis vecinos, que para mí son marginales, son los únicos que me reconocen como vecino, porque al lado tengo una hamburguesería 25 horas abierta, del otro lado un kiosco 25 horas abierta, del otro lado un kiosco que es más cueva 25 horas. Yo no entiendo en realidad cuántas horas viven todos los sujetos que viven en la terminal, pero desde que estoy viviendo en ese lugar, la verdad que he conocido mucha gente que me ha dado a mí cierto aprendizaje. Uno de ellos fue: este barrio es de Pastelito, y Pastelito hace 30 años vive en la terminal. La muda, la que me despierta todos los días a las 3 de la mañana, es su esposa, y hoy a la tarde me pidió un colchón. Entre igualdad y singularidad. El movimiento feminista debería tener un eje principal. Sería la discusión de su herencia histórica y propia de concepción de ser humano, poner en crisis la modernidad occidental, que ha dividido en dos esferas, privado y público, sentimiento y razón, diferencia e igualdad, que han formado un sistema de género donde la mujer es responsable de lo interior, de lo privado, de los sentimientos, y el hombre de lo externo, de lo de afuera, lo público y lo racional. Como una de las preguntas, siendo parte del pueblo que contiene a un género, me pregunto, ¿es igualdad o carácter polar de género? ¿Cultura integral y o feminista? Entre otras preguntas que me hago en uno de esos puntos sería la discusión central de la discusión política e histórica territorial, basada en tres puntos complejos y con más concentración de margen a transformar: patriarcado, heteronormalidad, libre mercado. Desde esa base teórica interminable rediscutiremos el comportamiento humano hoy, de lo que se cree real entre lo que es el objeto-sujeto o el sujeto-objeto, la construcción del discurso naturalizado de la democracia tangible y la democracia intangible en un Estado y su deep web. ¿El Estado, se discute una democracia estable en tiempos de posverdad y redes sociales? ¿El Estado, se discute una democracia moderna y participativa como una de tantas palabras que voy a decir en toda mi tesis, arranca ese texto. Con Estado, patriarcado, heteronormatividad, aporofobia y otros conceptos, los esperaremos la semana que viene en La Bicicleta de Saturno con este programa que se jacta de ser el mejor entre los 100 peores. Не хотят или не могут понять еще в большинстве стран. Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством, при том в массовом числе как раз те классы, которые советская власть. I am an eye, a mechanical eye. I am a machine, show your world the way only I can see it. I free myself for today and forever from human immobility. I'm in constant movement. I approach and pull away from objects. I creep under them. I move alongside a running horse's mouth. I fall and rise with the falling and rising bodies. This is I, the machine, maneuvering in the chaotic movements, recording one movement after another in the most complex.